Virgen María de Satanudos, oración para pedir abundancia económica, riqueza, suerte y prosperidad. Pon toda tu confianza en la poderosa mediación de la Inmaculada Virgen María que desata los nudos. Hazla con mucha devoción, confía, pon toda tu fe y tus problemas se verán resueltos. Si deseas reforzar aún más tu petición, escríbela debajo en los comentarios y piensa en ella mientras escuchas esta poderosa oración. Santísima Virgen María, que desatas nudos, que entorpecen nuestro bienestar y felicidad. En nombre de tu divino Hijo Jesús y de los arcángeles, ángeles y santos que te rodean, te suplico que bendigas e ilumines mi hogar. Dirige tu mirada dulce y protectora sobre él y desata todos los nudos que nos hacen sufrir. Virgencita amada, te encomiendo mis problemas, te entrego esta pesada carga que nos ata. Dame victoria en lo que con humildad pido. Madre, sé mi amable y amorosa mediadora en los cielos y ayúdame a desatar los nudos que me ahogan y que no me permiten avanzar y progresar. Tú que me amas y puedes leer en mi corazón y conoces mis más íntimos pensamientos y deseos, sabes por los problemas que estoy pasando, me siento lleno de pesar y desesperanza y no sé cómo salir de tanta miseria y precariedad. Necesito abandonar los duros caminos de la escasez y entrar en los de la suerte, la prosperidad y abundancia. Te ruego, pidas a tu muy amado Hijo Jesús, que es bueno e infinitamente compasivo, me dé el auxilio que tanto preciso para mejorar. Suplícale, me asista con su favor para que pueda salir de este gran agobio económico y se desaten los nudos de deudas y carencias que en estos momentos rodean mi hogar y nos causan incertidumbre e intranquilidad. No quiero perder lo que con tanto esfuerzo he logrado. Pon a mi alcance los medios para dejar atrás las penas, las privaciones, las penurias y agobios monetarios que me hacen padecer día a día. Por favor, ayúdame a conseguir dinero y así pueda solventar los pagos atrasados, resolver los problemas y las ataduras bancarias, tener lo que preciso para vivir con dignidad y poder atender a mi familia como se merece. Madre, tú que nos ayudas a deshacer los conflictos, abre mis caminos a la solución definitiva para que estos nudos que tanto me desesperan se vayan y tenga solvencia y bienestar económico. Ilumina y guía todos los pasos que doy y rodéame de buenas personas que crean en mí. Aleja tanta inseguridad, tanto desasosiego y carencia, y haz que mejore laboral y económicamente. Bendícenos con abundancia y prosperidad monetaria. Obra un milagro en nuestras vidas para que podamos cumplir con las obligaciones y tener alegría, amor, fortuna, abundancia y riqueza en estos tiempos tan difíciles. Madre mía, divina Señora que desatas los nudos, haz que por tu conducto llegue a mí el auxilio divino. En especial, deseo con todo mi ser ayuda en las dificultades por las que estoy atravesando.